Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. King Crimson dedicara la segunda mitad de los años 90 a los proyectos alternos conocidos como Projects. Uno de sus bateristas, Bill Bruford, renunció a la banda y el bajista Tony Levin decidió tomarse un descanso. Los miembros restantes de la banda, Robert Fripp, Adrian Vinew, Trey Gunn y Paul Mastelotto, grabaron al mismo tiempo el disco The Construction of Light de King Crimson y otro del denominado Project X, titulado Heaven on Earth, en un estudio improvisado en el garage y el sótano de la casa de Vinew en Nashville. El grupo promocionó ambos discos en una gira por Estados Unidos compartiendo créditos con Tool. En noviembre de 2001, King Crimson puso en el mercado el EP Level 5, que incluía tres piezas nuevas y nuevas versiones de canciones incluidas en el disco The Construction of Light. Para octubre de 2002, el grupo lanzó el EP Happy With What You Have To Be Happy With como un adelanto del disco The Power of Believe, que sería puesto en el mercado en marzo de 2003. Del EP Happy With What You Have To Be Happy With de 2002, King Crimson, happy with what you have to be happy with. Thank you. Rock and roll en Radio B. Luego de haberse desintegrado en 1995, la banda Living Color se reunió en un escenario por primera vez el 21 de diciembre del año 2000 durante un concierto del proyecto del bajista Doug Wimbish y el baterista Doug Corbin, en el que el guitarrista Vernon Reid y el cantante Danny Glover participaron como invitados. Unos meses después, el grupo hizo oficial su regreso y a finales de 2012 entró al estudio a grabar lo que sería el cuarto disco de su trayectoria y el primero en una década, Kaleidoscope. El disco tiene un sonido similar al Stain de 1993, con letras agresivas, esta vez inspiradas en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, e incluye covers de los clásicos Back in Black de AC/DC y Tomorrow Never Know de los Beatles. A pesar de los elogios de la crítica, Kaleidoscope no alcanzó un lugar en las listas de popularidad de Estados Unidos. En 2005, Living Color puso en el mercado el disco en vivo Live from CBGBs, grabado en 1989, y la recopilación Everything is Possible, The Very Best of Living Color. El disco Kaleidoscope de 2003, Living Color, Song Without Sin. Yeah. Rock and Roll en Radio B. En su trayectoria, en 1991, el grupo de punk El Seven organizó el festival Rock for Choice, que buscaba generar conciencia sobre los derechos de las mujeres. En su primera edición, el festival contó con la participación de Nirvana, Hole y El Seven, y en años subsecuentes se presentaron grupos como Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y Rage Against the Machine. Para 1992, El Seven puso en el mercado el disco Bricks Are Heavy, producido por Butch Vig, una de las figuras más importantes del movimiento grunge. Bricks Are Heavy sería incluido en la lista de discos esenciales de la década de los 90 elaborada por la revista Rolling Stone. El cuarto disco del grupo, Hungry for Stink, fue puesto en el mercado en julio de 1994 e inmediatamente después, El Seven se integró a la cuarta edición del festival itinerante Lollapalooza, compartiendo el escenario principal con The Smashing Pumpkins, Beastie Boys, George Clinton and the P-Funk All-Stars, The Breeders, A Tribe Called Quest, Dick Cave and the Bad Seeds y Green Day. Del disco Hungry for Stink de 1994, El Seven, Riding with a Movie Star. Radio B. noviembre de 1988, el grupo Aerosmith se concentró en los Rick Tinoy Production Studios, el estudio de grabación más viejo de los Estados Unidos, ubicado en el pueblo de Cohasset, Massachusetts, para ensayar y componer canciones para su décimo álbum. En enero del año siguiente, la banda viajó a Vancouver para trabajar con el productor Bruce Fairman en el Little Mountain Sound Studio, misma locación en la que grabaron su disco anterior, Permanent Vacation. La intención del grupo era regresar a su sonido crudo que se había hecho a un lado a favor de un sonido más comercial en el disco Permanent Vacation. El guitarrista Joe Perry aseguró: "Sabíamos que queríamos deshacernos de ciertas cosas del disco anterior. No planeamos hacer un disco con canciones que hablaran de drogas y abuso sexual, pero cuando estas llegaron las usamos. Aerosmith se trata de no respetar ninguna regla". El disco Pump vendió más de 7 millones de copias en Estados Unidos, le dio al grupo su primer premio Grammy por la canción Jane is Gallagher, y Loving an Elevator fue el primer sencillo de Aerosmith en debutar en el número 1 de la lista de Billboard. El disco Pump de 1988, Aerosmith, The Other Side. Thank you. de heavy metal originario de Cleveland, Ohio, Chimaira, firmó contrato con la disquera Roadrunner Records y en 2001 puso en el mercado su disco debut, Past Out of Existence. Luego de algunos cambios de alineación y de varias giras por Estados Unidos con grupos como Hatebreed y Godforbid, a finales de 2002 el grupo volvió al estudio para grabar el disco The Impossibility of Reason. Para 2005 el grupo grabó lo que sería su último disco con Roadrunner Records, Chimaira, en el cual el grupo continuó su progresión hacia un sonido más pesado. El tecladista Chris Spicusa describió al disco como el siguiente paso natural después de The Impossibility of Reason. Definitivamente, esta banda suena más brutal que nunca. Luego del lanzamiento del disco, el grupo participó en el Sound of the Underground Tour y su vocalista Mark Hunter y el guitarrista Mark DeVries participaron en el set de The All Star Sessions, con el que se celebró el 25 aniversario de Roadrunner Records. Del disco Chimaira de 2005, Chimaira Salvation. I'm Radio B. Waves of Fire es el tercer disco de estudio del grupo inglés Cream, editado como disco doble, con un disco de canciones inéditas y dos covers, y uno más grabado en vivo. Puesto en el mercado en julio de 1968, Waves of Fire alcanzó el número 3 de la lista de popularidad en Inglaterra y el número 1 en Estados Unidos, y se convirtió en el primer disco doble en ser reconocido con un disco de platino. En mayo de 2012, la revista Rolling Stone colocó a Waves of Fire en el número 205 de su lista de los 500 más grandiosos discos de todos los tiempos. Para el disco en estudio, el baterista Ginger Baker compuso 3 canciones con el pianista Mike Taylor. El bajista Jack Bruce contribuyó con 4 canciones compuestas en colaboración con el poeta Pete Brown, y el guitarrista Eric Clapton eligió los 2 covers de blues. Las canciones del disco en vivo fueron elegidas de entre los 6 shows que la banda tocó y grabó en el Fillmore Auditorium y el Winterland Ballroom de San Francisco entre el 7 y el 10 de marzo de 1968. Del disco Wheels of Fire de 1968, Cream, Politician. Get into my big black car. W. Es el segundo y último disco de la banda de post-punk Joy Division, puesto en el mercado el 18 de julio de 1980, apenas dos meses después de la muerte del cantante Ian Curtis, que se suicidó luego de sufrir una severa depresión por asuntos personales y por su lucha contra la epilepsia. Las canciones del disco fueron compuestas en dos etapas distintas, unas durante la segunda mitad de 1979, que tienen un enfoque más rockero, con fuerte uso de guitarras, y las segundas durante la estancia del grupo en los Britannia Rover Studios de Londres a inicios de 1980, en las que predomina el uso de sintetizadores. El trabajo de producción de Martin Hallett fue alabado por la crítica y calificado como sepulcral, pero los propios miembros del grupo criticaron el trabajo de Hallett. El guitarrista Peter Hook aseguraría años más tarde: cuando escuché la versión final de la canción Atrocity Exhibition no lo podía creer, y había bajado el tono y puesto miles de efectos a mi guitarra. Me hizo sonar como si alguien estuviera asfixiando a un pobre gato. El disco Closer de 1980, Joy Division. 24 hours. Thank you. and roll en Radio B. El grupo de rock progresivo Yes pasó la primera mitad de 1970 componiendo material para lo que sería su tercer disco en una granja de la comunidad rural de Romansley, Inglaterra. El guitarrista Steve Howe disfrutó tanto el trabajo en ese lugar que años después compró la granja y acondicionó un estudio de grabación. En el otoño de ese año, Yes grabó The Yes Album en los Ambition Studios de Londres. Si bien la música del disco conserva elementos distintivos de sus dos primeros trabajos, la extensión de los tracks es cada vez mayor y contienen cada vez más influencias de jazz, funk y música acústica. The Yes Album significó el primer gran éxito de la banda, que hasta un par de meses antes de su lanzamiento estaba en serio peligro de ser despedida por Atlantic Records. El disco alcanzó el número 4 de la lista de popularidad en Inglaterra y el 40 en Estados Unidos, donde vendió más de 1 millón de copias. John Anderson aseguraría años más tarde que la banda estaba preocupada por la respuesta que el disco provocaría en el público, pero cuando vimos a la gente cantar las canciones en los conciertos, todos nos sentimos más tranquilos. El disco de Yes Album de 1971, Yes, Perpetual Change. Thank you. El disco Digimorta en abril de 2001, el grupo de metal industrial Fear Factory pasó todo el verano y el otoño de ese año de gira por Estados Unidos, compartiendo créditos con Machine Head y Chimaider en el Roadrunner Road Rage Tour. A principios de 2012, el grupo anunció su separación luego de que el baterista Raymond Herrera y el bajista Christian Owen Wolvers acusaron al guitarrista Dino Cázares de apropiarse del proceso creativo, incluso de los aspectos financieros de la banda. A finales de 2002 y en medio de un feroz proceso legal por los derechos del nombre de la banda, Herrera y Wolvers se reunieron y empezaron a trabajar en material para un nuevo proyecto musical independiente de Fear Factory. Un par de meses después le enseñaron los demos al cantante Burton C. Bell, quien se entusiasmó lo suficiente como para reformar la banda con el bajista Byron Stroud y Wolvers haciéndose cargo de las guitarras. Del disco Archetype de 2004, Fear Factory, Archetype. Jesus, of your heart, all that we find you, pieces of your blood, the invasion of every bone, the storm of the sea as it grows, the invasion of every bone, the storm of the sea as it grows. Producción de Radio Universidad Veracruzana. Yeah. Thank you.